Ahí van los cosecheros, rumbo, chaco adentro, para traer el sustento de sus días en el algodón. Los copos blancos caen bajo el sol y los ojos se visten de alegría y esperanza. Los cosecheros por el chaco largo de mi corazón. El viejo río que va cruzando el amanecer como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ganchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va. Bueno, volvemos después de esa gran conversación con la Asamblea de Artes. Acá estamos, bueno, en la cabina con Crico. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que estamos con tan nutrida gente, audiencia, etcétera. Estamos con Lu. Buenas, ¿cómo va? Y estamos con nuestra gran invitada de la hora, Josefina Merciel, que nos va a hablar de geografías en la obra de Ramón Ayala, El Menso. Hola, ¿cómo están? Bueno, para arrancar me parece como importante hacer un breve recorrido en la vida personal de Ramón. Bueno, nosotros los conocemos como Ramón Ayala, pero su nombre es Ramón Gumercindo Cidade. Nació un 10 de marzo de 1927 en Garupá, un pueblito a 15 kilómetros de Posadas. Y bueno, recientemente fallecido el año pasado, 7 de diciembre de 2023. Fue un cantante, compositor, guitarrista, pintor y poeta argentino. Y bueno, para mí Ramón es como una de las figuras más importantes de nuestro cancionero folclórico, digamos. Bueno, también me parece como importante señalar que Ramón, en su paso por este plano, creó un género musical llamado el gualambao. Y bueno, el diario El País lo definió como uno de los ritmos misioneros definitivos. Está compuesto por dos elementos, la melodía guaraní y el ritmo afro. De esta manera, esta combinación impulsa a la provincia de Misiones como inventor y promotor de un ritmo único en Latinoamérica. Increíble, una más, Ramón Ayala. Bueno, es más, el gualambao fue sancionado por la Cámara de Representantes de Misiones y está declarado como patrimonio cultural de la provincia. Increíble esa riqueza y esa multiculturalidad. Un dato así muy anecdótico, pero el padre de Ramón Ayala se llamaba Héctor Ayala, que probablemente también tenía un seudónimo. También era un guitarrista y un gran compositor. Y tiene una obra muy célebre que es la Suite Americana, en donde él va rescatando el ritmo de cada uno de los países de Latinoamérica y con eso compone una suite. Muy interesante ahí. Bien. A mí me interesaba más como ahondar en una obra en específico de Ramón, El Menso, llamada así. Para ir como entramándolo con las geografías que es lo que venimos a hablar. Y bueno, Angélica Adorni hizo un trabajo llamado Una canción revolucionaria, hizo un análisis musical y sociohistórico de la obra del Mensú. Y bueno, hay como partecitas importantes que quiero mencionar. Bueno, la canción fue registrada en Sadaic en 1957. Pero bueno, no cobró tanta relevancia hasta que Horacio Guaraní la incluyó en su primer disco en 1950. Y bueno, la de acá de Angélica también saqué de... Dice, la palabra mensú viene de mensual o mensualero y era el modo con que se denominaba de manera genérica al peón rural de la zona litoral de nuestro país y áreas limítrofes y que realizaba tareas asociadas a la extracción, más tarde producción, de la yerba mate y la madera. Los mensú participaron entre el último cuarto del siglo XIX y el primero del siglo XX de un proceso de proletarización en el cual fueron reclutados en masa para trabajar en el Alto Paraná. Bueno, también del trabajo de Angélica me parece importante como la difusión de la canción y el contexto político de nuestro país. Y bueno, ella dice que la difusión de la canción coincide con años de fuerte ebullición política e ideológica, no solo a nivel nacional, como consecuencia directa del cambio político del 55, sino también a nivel latinoamericano y mundial que se intensificarían en la década del 70. Dice, la llamada Guerra Fría y su consecuente trazado un mapa polarizado marcará un clima de tensión política de esas décadas. Y a partir del triunfo de su revolución en el 59, Cuba ocupará un lugar central como modelo de revolución e instará a los intelectuales a tomar una posición al respecto. De ahí fue que en el 62 el INCAP, el Instituto, lo tengo acá, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, lo invita a Ramón a ser parte y a cantar sus obras. Y bueno, en esos años también Ramón mantiene un vínculo estrecho con Cuba y viaja a la isla por primera vez, invitado por la ICAP. Y bueno, en el 67 Ramón vuelve a viajar a La Habana, pero esta vez para participar en el primer encuentro internacional de canción protesta. No sé, ¿tienen alguna duda? ¿Hasta acá? Todo no, a primera escucha digo, wow, qué variado y qué diverso es este país, porque uh-huh. Todo el mundo se referencia con el tango, quizá más en la zona sí. Pampeana de La Plata, pero la zona litoral vemos que es como completamente distinta y como mucho más mixturada, incluso en diálogo con Centroamérica, ¿no? Claro, sí. Igual también pienso, ¿no?, que cómo fueron silenciadas estas canciones y por eso también no las tenemos tan presentes, tal vez. Ahora. Bueno, para ir metiéndonos, no sé cómo estoy de tiempo. Estamos bien. No sé si estoy hablando muy rápido. Yo creo que te entendemos bien, bien. Pero ya alguien de la audiencia nos dirá si no. Bien. Bueno. Bueno, no sé si quieren que les lea una parte. Les voy a leer una parte de la canción del Mensú. Y después, más o menos, hice un punteo de las geografías que yo creo que se hacen visibles en la obra y después, bueno, si quieren ustedes también pueden como acompañarme ahí. Bueno, la parte, el Mensú tiene una parte de recitado y después tiene una parte de canto y de estribillo. Yo acá tomé la parte del canto y dice, selva, noche, luna, pena en el yerbal. El silencio vibra en la soledad y el latir del monte quiebra la quietud con el canto triste del pobre mensú. Yerba verde, yerba en tu inmensidad, quisiera perderme para descansar y en tus hojas frescas encontrar la miel que mitigue el surco del látigo cruel. Bueno, después el estribillo dice una palabra en guaraní que significa como vamos, vamos, es neike, neike, el grito del capanga va resonando. Neike, neike, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza, día bueno que forjarán los hombres de corazón. Después hay una partecita de estrofa que dice, río, viejo río que bajando vas, quiero ir contigo en busca de hermandad, paz para mi tierra cada día más roja con la sangre del pobre mensú. Bueno, y ahí yo hice como un punteo que claramente podemos como estudiar esta obra o analizarla de las geografías críticas contemporáneas o de coloniales por ahí. Bueno, ya que esta obra está situada, creo que el autor la sitúa en un espacio, en un contexto y en una temporalidad para que le demos como ese sentido, ¿no? Bueno, nada, como ahondar en esos procesos históricos que ocurrieron en nuestro país. Pienso como de el avance del capitalismo, el cambio de producción agrícola, bueno, la esclavización de los mensú. Sí, totalmente. Ahí cuando comentabas, bueno, el contexto de Ramón Ayala, por lo que entiendo él nació en la década de 1920. Sí. Entonces también él crece y también recorre su carrera musical en este contexto en el que se está maquinizando mucho de la producción agrícola y, y están los pequeños productores están quedándose sin sus tierras, un proceso que fue profundizado obviamente en los 90, entonces ya no hay casi pequeños productores, excepto algunas comunidades campesinas que puedan tener sus tierras para producir. Y también eso, ¿no? Cómo la producción un poco toma otro tinte, pero también, pensando en esto que comentabas de las geografías de coloniales, referencia a una explotación previa, a una explotación que viene hace mucho tiempo. Yo creo que decir vamos en guaraní no es, me parece que no es casualidad por parte de Ramón Ayala, sino pensando en que muchos trabajadores eran guaraníes. Sí, él va, por lo que yo creo es como que él quiere retomar esa historia, nada, de la colonización, ahora las tierras ya son de colonos, bueno, la invisibilización de esas comunidades también. Bueno, los padres de Ramón, su padre era francés y su madre paraguaya, y tuvieron que venirse a la Argentina por la guerra de la Triple Alianza. Entonces, bueno, se vinieron a Misiones. Hago un paréntesis. Acá nos manda un mensaje el queridísimo Joaco Rebufo, que le mandamos un abrazo. Y Lucas, que nos están escuchando. Y mandan un abrazo que les está encantando. Un abrazo, chicos. Los queremos. Desde Casa Verde. Desde Casa Verde. Ahí va. Bueno, y la otra parte que me interesaba a mí, como ahondar de la obra del mensú, es cómo Ramón va recitando o contando en sus obras musicales un paisaje, un espacio imaginario, digamos. Por eso como que puse geografías de lo imaginario. Ahí hay como pregunta. Bueno, lo que me pasa a mí cuando escucho Ramón es que cuando va diciendo selva, noche, luna, bueno, todas esas descripciones, me imagino cómo sería ese paisaje sin yo nunca haber ido a Misiones, por ejemplo. Y bueno, y ahí tomé como, digamos, una categoría, pero que no la estudié, capaz en un futuro, de geografías de lo imaginario de Alicia Lindón. Y acá puse como una pequeña descripción de su libro. Y Alicia dice: la inclusión de lo imaginario como parte de la relación de las sociedades con su espacio constituye una innovación en el pensamiento espacial y por lo mismo se orienta hacia caminos poco transitados. Lo imaginario en la geografía requiere de la construcción de nuevas articulaciones analíticas entre diversas escalas, distintos territorios y también entre materialidades y materialidades. Para el análisis geográfico, lo imaginario constituye una forma de visibilizar lo que siempre estuvo presente, pero que ha sido invisibilizado por el tipo de aproximaciones cultivadas. Por ello, Geografías de lo Imaginario indaga espacialidades imaginarias, imaginadas e imaginarios espaciales. Nada, me pareció una categoría interesante por ahí para más adelante, por ahí ahondar más en el tema y traerlo en una próxima en un próximo encuentro acá. Sí, estaría espectacular. Y bueno, y todo lo que comentas me hace pensar en un gran trabajo de final del seminario de paisaje. Sí, así que ten eso a mano para cuando curses paisaje. Sí. Sí, un aporte ahí que, por suerte, mucho de lo que generó Ramón quedó grabado. Entonces, hoy, y mucho otro no, como en muchos casos, pero digo como que hoy también podemos remitirnos a su música, además de su letra y de su poesía que es tan paisajística, para también dilucidar qué elementos subyacen en su música para entender ese paisaje, ¿no? O sea, qué ritmos, como decías vos al principio, utilizó, qué instrumentos, qué escalas, qué pulsos, todo eso también hacen a una temporalidad y a una espacialidad que estaba también muy presente en Yupanqui, en Nenet, que hay, bueno, algunos estudios también de Agustín Arostegui sobre eso, sobre los paisajes sonoros. Y nada, creo que es, o sea, como que el recurso de repente está muy ampliado y se puede encontrar por varios lugares. O sea, el enfoque para entender la obra de Ramón. Sí, sí, de hecho, bueno, iba a pasar la bibliografía a lo último que utilicé, pero hay un dossier de la revista Punto Sur de la UBA y bueno, la escribió a esa presentación de Geografía y Musicalidades de América Latina Arostegui y Agustín, y después compañeros de Brasil, Docena, Alessandro, Panitz, Lucas y Andrade Julia. Bueno, para el que le interese, después pasamos la bibliografía. Bueno, y como último, tengo un artículo que consulté de una persona de nuestra casa, de Casa Verde, de la UNC, Silvia Valiente. Este artículo es de 2009 y se llama Discursos de Identidad Territorial según el cancionero folclórico. Ella es... Sí. Hago un paréntesis. Yo cursé Introducción al Pensamiento Geográfico con Silvia Valiente, así que le mando un abrazo si llega alguna vez a escuchar este programa. Un abrazo para ella. Bueno, ella analiza en el artículo dos cancioneros folclóricos, uno de Santiago del Estero y otro de Salta, pero analiza las narrativas de los cancioneros. Hace como un trabajo de analizar las letras. Y bueno, lo que me pareció interesante de ella es que en una parte dice, digamos que tiene similar a Ramón, el cancionero esencializa el territorio y sus agentes sociales. Lo saca de su contexto histórico-social a los fines de mostrar lo típico. De esta manera no da cuenta de cómo las especificidades locales se sedimentan con nuevos elementos procedentes de la modernidad reflexiva en las que estamos inmersos. Por lo tanto, el cancionero analizado excluye a los agentes sociales de estos territorios de la modernidad, los ubica como viviendo en otro espacio y tiempo. Eso, como hablando en términos de escala, de que es muy, como vos decías, Crico, nada, muy específico esa espacialidad. En Ramón, por ejemplo, muy de ahí, de la zona del litoral. Sí, el cancionero es un producto folclórico, pero también comercial. Es como una postal turística que uno se lleva de un punto del país, que es enorme, la Argentina, a otro. Y con el cancionero sucede algo parecido. Uno compra un cancionero para tocarlo en su casa, que no es en Misiones, capaz que en otra provincia a muchos más kilómetros, y de repente está transportando ese mensaje de forma reducida, ¿no? Concentrada, comprimida, en un cifrado y en una letra. Y hoy, bueno, es muy común ir a los locales de música de Córdoba y encontrar cancioneros de diversa índole que tienen eso como un mensaje abstracto, digamos, si uno no sabe cómo es el rasguido, cómo es la historia, el género, porque uno puede simplemente leer la letra, tocar el acorde de arriba y ya. Claro. Acá tengo una información de, a partir de comienzos del 60, Ramón entabla amistad con Armando Tejeda Gómez, y a partir de él con Mercedes Sosa, y en febrero del 63 firman en Mendoza y con otros artistas el manifiesto del nuevo cancionero, y este decía que en términos generales el nuevo cancionero proponía incorporar diversidad de expresiones regionales que abarcaran las sensibilidades de todo el país con el propósito de pintar al hombre del interior para compensar la preeminencia cultural, política, social y económica de Buenos Aires sobre el resto del país. Terminar con un folclorismo de tarjeta postal en una renovación de la música en forma y contenido, apoyar y estimular el espíritu crítico en peñas y organizaciones culturales para que el culto por lo nuestro deje de ser una mera distracción y se canalice en una comprensión seria y respetuosa de nuestro pasado y nuestro presente. Testimoniar y expresar el arte por el arte nuestra realidad, sin concesiones ni deformaciones, acompañar al pueblo en su destino, expresando sus sueños, sus alegrías, sus luchas y sus esperanzas. Nada, eso me parece importante ahí de remarcar. Bueno, ¿algo más que quieran charlar? Acá nos preguntan qué canción, qué tema de Ramón Ayala le recomendarías a la audiencia. Bueno, escuchemos el Mensú, ¿no? Estaría bueno si nos querés poner, Oli, el Mensú. En eso me encantó el manifiesto del nuevo cancionero, porque además es salirse eso de como... aunque sea la idea que yo había tenido la mayoría de mi vida, hasta hace relativamente pocos años, era del folclore como lo típico. Y no como este folclore que fue entre los 50 y los 70, un folclore de protesta. Claro, sí. Bueno, también quería decir que me siento un poco pequeña hablando de estos temas, porque bueno, he leído gente que dedica todas sus investigaciones a esto, pero bueno, me parece importante traerlo y seguir visibilizando o poniendo en alto la bandera de que el folclore también es esto y no lo comercial. Por ahí no voy a nombrar artistas, pero que son más comerciales y polémicos. Inclusive, sí, Totalmente, inclusive me parece como un poco controversial hablar del folclore y no de los folclores. De los folclores, porque tal cual. Es muy rica la Argentina en materia de géneros y de estilos. Inclusive se está hablando en algunas clases de los conservatorios, de los lugares ya de por sí reducidos de enseñanza musical, que hay géneros en peligro de extinción. Claro. O sea, en la región pampeana, por lo menos, por ejemplo, la cifra y el estilo son dos géneros ya en vías de extinción, ya nadie compone eso. Todo lo que hay son arreglos, interpretaciones, transcripciones, pero no hay un tratamiento compositivo de eso, no hay una continuidad. Y es algo que se ha interrumpido justamente con lo que decían antes, con la industrialización. Incluso, o sea, pensaba con Ramón en la masacre, no sé, de Napalpí, del pueblo Pilagá, o sea, todas represiones sanguinarias entre los años 30 y 40 que acabaron con toda esa historia oral que había. Con la industrialización y con la persecución exactamente de esas comunidades. Y el para qué, ¿no? O sea, siempre la pregunta del para qué. Entonces, bueno, queríamos agradecerte fuertemente, José. Nos ha encantado tu presentación y tu investigación y tu tono, la forma de contar las cosas, como que transmite cierta calma y cierta tranquilidad que hace todo más aprehensible y más ligero. Y nos vamos con el datazo de Ramón para escucharlo. Sí, sí. Y para seguir ahondando mucho más. Pero bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Y para nosotros acá, vos sos la especialista. Nada de ser pequeña, así que bueno, muchísimas gracias por venir, por estar. Bueno, muchas gracias. Le mando un saludo a los que nos estén escuchando. Un besito. Adiós. Selva, noche, luna, pena en el yerbal. El silencio vibra en la soledad. Y el latir del monte quiebra la quietud. Con el canto triste del pobre mensual.